desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas. Che, milagro. Buenas tardes. Yo no llegué tarde. Vos no llegaste esta tarde. No, Chana llegó al momento. Yo llegué temprano, obvio. Pablito llegó temprano, obvio. Pero a Chana, la perdonamos, a mí no. No perdonamos a nadie, perdón. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué es eso? Perdón a la iglesia. No, no pedimos perdón. Ustedes son, perdón. Son del team que mucho no perdonan, pero todo el tiempo dicen, ay Dios. Ay, yo digo, ay Dios, perdón. Yo por lo general no digo, ay Dios. Y cuando lo digo, digo, qué tonta que soy. ¿Por qué estoy diciendo esa pavada? Maldita estúpida. Con la culpa. Por mi culpa. No, bueno, celebro que siendo las 17:09 estemos tres personas en este estudio. Gracias, chicas, por ese compromiso. Les cabió la amenaza, ¿eh? Ustedes tenía son hijes del rigor. Hijes del rigor. ¿Hubo amenaza de bomba? Hubo amenaza. La semana pasada dije que si no llegaban para ahí 10, me iba. ¿Sí? Sí. Yo lo escuché. Lo dije al aire. Se ve que me quedó a nivel tarde, inconsciente. Ahora que me estoy dando cuenta. Ni me escuchan, loco. Te vamos a escuchar. Terrible. Estás terrible. ¿No podemos retener al 100? No, claro. Todo pero lo que bueno, decimos. Era una amenaza significativa. La cantidad de pavadas que decimos en cada igual, hoy cuando llegué dije, qué programón como para cumplir esa amenaza. No tenía ni ganas de cumplirla, La verdad, porque si me iba, alto programa tenemos hoy. Te arrepentís de tus siempre propias promesas. Buen programa. A veces sí, ¿qué? A veces no. ¿De tus promesas? Dijo, te arrepentís de tus propias promesas, a veces sí, a veces no. Siempre tenemos buenos programas y siempre tenés linda ropa, Chana. Gracias. La verdad, yo no veo el momento de que esto sea streaming. No. Para poder mostrar esa belleza. Es muy lindo, el ¿verdad? Outfit de... ¿Sí? Sí, es lindo. Sí. Te queda bien. No como yo que ando... Porque nunca me pongo rosadito pastel. Sí, es un color que no lo habíamos visto en vos, pero te queda bien. ¿Viste? Creo que en algún momento te vi un shortcito, tenés rosa. No me acuerdo. No se acuerda. Ah, una bermudita de una mallita. Sí, un shortcito. Sí, tengo. Bueno, yo sí me acuerdo. Ay, cosas, ¿ven? Ahora voy a salir vestida monocromáticamente, toda vestida de rosadito. Me acabas de hacer dar cuenta de eso. Engamadita. Solo espero que llegue el verano para juntito. Eso. Por favor, que llegue. Para hacer la Barbie verano. Torta, que todavía no existe, pero puedo hacer ¿no yo. ¿No existe? Hay no, que largarla. Pero creo que Barbie lesbiana. Mira, tenemos una arzobispa lesbiana, no. Bueno, nosotros no. En queremos Londres, el cupo de Barbie. Escucha. Basta. Cupo de Barbie. ¿Sale la Barbie travesti? ¿Hay? Ay. Ay, seguro. ¿Hay sí, Barbie travesti? Ay, ¿y no hay Barbie lesbiana? La única que no hay es lesbiana. Bueno, tampoco hay no binaria y todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas tiradas. Todo eso que es muy avanzado, no. No llegó. Bueno, ¿qué pasa hoy en nuestro programa? ¿Qué no pasa hoy en nuestro programa? ¿Será que nos acompaña el universo para hacer una entrevista? Yo siempre que tengo entrevistas tengo miedo. Tengo miedo. Sí, así que bueno, es un poco al sabor. No nos de acompaña el frío afuera, que hace, es fatal. Sí, volvió el invierno. Le voy a mandar un los besito a mi sugar que me dio una campera hoy. Vuelvan a buscar sus cucharones. Para la noche. Porque un frío. No digan, así que me duele el corazón si me dicen eso. Uy. Ya saben. Pobrecita. No, no sabemos. Necesita curitas, Poppy, alguien que le traiga. Tengo el corazón con agujeritos. Bueno, contanos, Poppy. Yo tengo el bolsillo con agujeritos, chicos. Yo cobré hoy. Menos mal que no tengo el bolsillo con agujerito, porque si no... Eso compensa, digo. Compensa, sí, sí. Porque ahí puedo salir a pagar por cariño y cucharón. Me gusta. Me gusta que pagues. Bueno, no es verdad, pero no importa. Ah, no, vas a es todo chamullo. No, tengo una clase, les aviso. ¿Vos sos de lo que hacen, no me acuerdo si está bien el término, pero expropiación emocional? ¿Qué es eso? ¿Cómo sería expropiación emocional? No es expropiación, es como extractivismo emocional. No, yo no. ¿Cómo es ¿no? eso? Yo soy re ética amatoriamente. Me gusta, nos convertimos en unas tías autorriéndonos de nosotros mismas. Bárbaro. Eso queda para otro programa. Bueno, cuando quieran. Próxima columna. Sí, lo venía pensando hace unos días de retomar esa columna. ¿Sabes qué es el extractivismo emocional? No. Bueno, el extractivismo afectivo sería. A vos te va a venir. Emocional. ¿Dijiste? Emocional porque es una teoría que sale de la. No, porque podés poner un poco más de teoría a tu práctica política. Amatoria, claro, claro. Igual es amatoria no en el sentido solamente de los amantes, sino. No, de los vínculos. No, de los vínculos amor, en términos generales, general, digamos. Sí. Extractivismo. Cómo de alguna emocional. Manera, a través de las emociones, el otro, que demanda mucho, usufructúa la energía vital emocional de la otra persona. Gente manipuladora. Lo que sería un vampiro energético. En otros términos, puede ¿no? llegar a ser eso. Sí. Yo te hablo más coloquial. De una definición más científica, pero lo que vos estás diciendo puede ser que bache claro, un no, poco. Yo no, no. Chana, por favor, me extraña. Pues yo no dije que vos eras. Me preguntaste. A mí me ha pasado. Ah, bueno. Yo quiero creer que nunca lo hice. Si lo hice, pido perdón. No se hagan. ¿Y cómo decís? No me digan que arrancaron con un máster de psicología guardado abajo del brazo cuando no, tuvieron sus primeros vínculos. Paren un poco. Bueno, no me mientan. Pero yo lo estoy llevando al extremo. El primer vínculo no cuenta. El primer vínculo no cuenta. Mi primer vínculo sexoafectivo duró 3-4 meses y después me puse a salir con el hermano de esa persona, perdón. Desastre mi adolescencia. Todo en familias. Desastre. Bueno, viste, cuesta desandar la cosa de la familia, todo con la familia. Sí. Pero bueno, eso es cosas del pasado, de la primera juventud. Pasado pisado, chau. Bueno, ahora si no voy me a... acuerdo, no pasó, dijo mi hijo el otro día. ¿Qué tipo? Está aprendiendo mal, ¿eh? Ahora voy a hacer una revisación de todos mis vínculos. Bien, hagamos. Sí, hay que revisarse y revisitarse. Estoy en eso. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Yo harta de la revisión, basta. Basta. Voy a decir algo controversial. Basta. Harta. Chana está. Ya se cansó de la ética extractivista. Ya está. ¿Emocional? Ya me chupa tres bolas todo. No. Ya se van todos fuertes. Se van todos a la verga. Mirá que se está grabando. Sí. Bueno, para. ¿Qué pasa? Que sea políticamente correcto. ¿Qué pasó? Pero no, me gusta. ¿Pero qué este programa lo cancelades, chiquis? Me gusta quedarme controversia, ya que siempre es tan correcta. Bueno, no empecemos. Chicana. Se tiraban con halagos. Para un Chicana poco. Una caricia, un correctivo. Una caricia, cachetada, una caricia. Un correctivo. Así que tengo. Equilibrio. Bueno, tenemos música hoy, obviamente, música bien curada, como un mate de madera. Así. Uy, esa qué rico un matecito. En breve. El agua está en el termo. Qué rico y necesario caliente. Un matecito hasta ahora. Sí. Tenemos noticias. Noticias. Desde buenas hasta muy buenas. Todas con un dejo de maldad detrás, ¿no? Por supuesto. Pero nos gusta. Como nos suele acostumbrar a este sistema. Con un dejo de ironía. Todo es culpa del sistema, siempre. No culpa nuestra. Tendríamos que tener ese que apretamos el botoncito y sale Lisa diciendo ¡todo este maldito sistema está mal! ¿Sale bien o no? Me hace mal. Salió bastante bien. ¿No te gustan los Simpsons? A mí no me gustan los Simpsons. Me agota un poco el recurso de todo compararlo con los Simpsons, aunque es verdad que le han pegado mucho a muchas cosas. Escuchame. Pero bueno, es la primera vez que hacemos. Pues la gente que es fanática es muy fanática. Es un diálogo, es como jajaja, ja, ja, eso lo dijo tal en tal capítulo. Es un arte citar a los Simpsons en el momento adecuado, no te lo voy a permitir. La gente que abusa de un recurso no está bien. Habría que darle un micrófono a Pablo porque no para de acotar del otro lado. Hace lenguaje de señas. Sí, tiene micrófono, ¿no? De acuerdo y desacuerdo. No, dijo que no. No, yo solo digo que agota. Sí, que es agota. Agota. Porque es todo el tiempo la referencia con los Simpsons. Qué pesa. Sí. Definamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es tipo, tenés una charla y si está la oportunidad de que aparezca la escena, la van a decir, no se la van a reprimir. No se la van a autocensurar. Hay gente así. Este capítulo, ese en el capítulo de tal, y vos decís, te dicen una frase y vos te quedás 50 regulando. Temporadas tienen los Simpsons, chiquis. No, y aparte las últimas más pedorras. No, las últimas no están. Igual que digo yo, si ni las vi, pero bueno. Porque a vos no te gusta. No. Bueno. No, yo sí lo he visto mucho porque, bueno, era... un programa que se repetía más no cansar. Bueno, pero acá en el estudio tenemos a Kent Brockman, que nos trae las noticias. Yo quiero, ¿no había un noticioso así medio bizarro? Bueno, ese es medio bizarro igual, pero otro. 31 minutos. Ay, me encanta. Sí, el extraterrestre ese que hacía de comunicador en un momento, ¿no? ¿Estás hablando de los Simpsons? De los extraterrestres, ¿sí? Sí. Ah, no. Ay, yo cuando hacen chiste de los Simpsons, lo noqueé a Pablito, que es Simpson maníaco. Que acote, que haga una... No se acuerda. No. Sí, lo voy a buscar. ¿Cuál es uno, que Kane Broma sale y ese en realidad eso, está es un oculto atrás de un extraterrestre? Sí, lo recuerdo. Ahí se acordaron. Creo que ahí tengo la imagen, pues también pero... sos del team... Yo cito a los Simpsons, pero no abuso. Mirá, qué de bárbaro. ¿Viste? Bueno, ¿quién trae noticias? Ustedes. ¿Quién lo hubiera sospechado? Todes. Noticias. Yo y mis misterios. Más? Bueno, noticias, música... Tenemos, esto es muy loco, gente que nunca se fue, pero está volviendo. Me gusta, es porque esa gente es muy comprometida. Amamos. Porque el que no se va es porque avisó. ¿Se entiende? Que estaba como por ahí, que en algún momento podía llegar a pegar la vuelta. Que no se fue. Que no se llegue, iba a decir. Que no se fue. Que no se llegue a su casa. No llegó yendo, ¿no? Era como no se llegue. Bueno, y esta queridísima persona... No sé si hay que dar el nombre todavía o generar misterio para regalar otra birra. Arre. Vos ya debés varias. Yo que vos voy una, cuidando. Una sola debo. ¿Ya devolviste la plata que te habían pagado de más? No me la aceptan. Bueno, entonces tenés cuidado porque te vas a tener que gastar todo ese fondo en toda la birra que estás prometiendo cada día más. ¿Te imaginás? Emborrachaba todo el Olga. Más o menos. Mirá que tiene cultura alcohólica la gente que viene acá. No te va a alcanzar, me parece. Sí, tengo deuda ahí generada. Bueno, va a venir a estrenar columna Si Dios Quiere... Dios mediante será una columna mensual. En breve les damos más información. Tenemos una invitada también. Igual está publicado en las redes, quiero decirlo. Tampoco tanto misterio. Bueno, si la gente no miró las redes. Quien no miró las redes, vaya a ver las redes y me guste las publicaciones y comparta. Y díganos, la que viene a estrenar columna es Steffi. Y tenemos otra invitada. Hoy, primer jueves del mes, digno primer jueves del mes. Tenemos cosas dulces. Y va a venir Lilian Bonita, una narradora, habitante en movimiento de este mundo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Me encanta. En un día fresco, nublado. Al principio estuvo bien y después no estuvo tan bien. Hubo un poco de sol en el recreo del turno mañana. Sí. Ya después a la tarde es el infierno. Yo me desperté con un sol propio. Sí. Me desperté con fiebre. Así como mucho calor. Terrible. Pero bien. Bueno. Espero que no sea contagioso, mi ciela. Es un resfrío igual, es un resfrío. ¿Viste que te das cuenta entre la gripe y el resfrío? Como sí, que la gripe te tira. Exacto, y el resfrío está. El resfrío estás bárbara. No, bueno, tampoco bárbara. El resfrío por lo general no te da fiebre. El resfrío no da fiebre. Por eso. Y eso en el mundo de Poppy. ¿No da? Frío, no da fiebre, no da, la no gripe da. Sí. Entonces bueno, tengo gripe. Vamos con un temita, porque después decimos, che, la intro duró un montón. Sí, bueno, es verdad. Así es verdad. Que vamos con un temita. Nos autocensuramos. Nos volvemos. Vamos a un tema. Dale. Estoy empezando a pensar que no vas a caer. ¿Cómo sobrevivir al fin del mundo? Latas, un objeto punzante, conciencia de clase. Otro fin del mundo, todos los jueves de 19 a 21 horas, por Radio Nauta. Salir del confort. Ya me siento muy preparada porque tengo las entradas que me regalaron para mi cumple. ¿Quedó? Sí. Y bueno, la otra me invita. No, la otra ya está ocupada, viene con el regalo. Fue el regalo. Fue el regalo, doble regalo. Hace regalos a lo Homero Simpson. Que se regala cosas que le gustan, que quieren para él. No, no, para nada, no es el caso. Te estás equivocando, chiquito. Una entrada para vos y otra para mí. Pero te no morí de envidia, chiquito, te morí de envidia. Bueno. Oh. Pasando. ¿Qué está a estar pasando? ¿Cosas feas? Hay una noticia buena por ahí dando vueltas. No. Si la pusimos en la pauta, pero... Yo hice el intento, pensé en vos y dije, una noticia buena. ¿La mandé? No, la mandé al grupo de WhatsApp. Bueno. Hay una noticia buena que quizás la menciono. ¿Capaz la podés mencionar ahora? No, terminemos con una buena al final. Una buena. Una buena al final, por favor. Empecemos con esta, que todavía no es... Todavía no llega a materializarse como mala noticia, ¿sí? Es una, es la previa de una mala noticia. Claro. Que pasó hace unas semanitas. Ah, mirá vos. Sí. La Libertad al Tranza envió un proyecto de ley para eliminar la ley de cupo laboral trans. Diputados libertarios con Romo a la cabeza buscan eliminar la ley de cupo trans. El Bloque Libertario en la Cámara Baja presentó un proyecto para derogar la ley del cupo laboral trans, vigente desde 2019. Sostienen que la norma genera desigualdad y atenta contra el principio de mérito. El libertario Castelo tenía preparado el anuncio, pero Romo se adelantó. El Bloque de Diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que busca derogar la ley 14783, más conocida como Ley de Cupo, sancionada en 2015 durante el gobierno de Daniel Scioli y en homenaje a la activista travesti Diana Zacayán. Esta norma reglamentada en 2019 establece que al menos el 1% de la planta del Estado bonaerense debe estar integrada por personas travestis, transexuales y transgénero. La iniciativa fue impulsada por 8 legisladores libertarios, entre ellos Agustín Romo, quien preside el bloque en diputados. El texto, ingresado bajo el expediente D2133-2526, plantea que este tipo de medidas violan el principio de igualdad ante la ley al otorgar privilegios por cuestiones de identidad de género. Desde el espacio libertario sostuvieron que las políticas públicas de empleo deben basarse en la idoneidad y los méritos individuales. La ley 14783 obliga a todos los organismos estatales, incluyendo entes descentralizados y empresas con participación pública, a reservar un mínimo del 1% de su planta para personas trans que cumplan con los requisitos del cargo. Establece que el Estado debe garantizar procesos de acompañamiento y formación para quienes ingresan bajo ese cupo con el objetivo de asegurar una inserción laboral real y sostenida a nivel nacional. La propuesta obviamente generó rechazo en sectores sociales, sindicales y políticos que consideran que representa un retroceso en materia de derechos humanos. En particular, organizaciones LGBTIQ+, alertaron sobre el riesgo de invisibilizar nuevamente a uno de los colectivos con mayores índices de desempleo y vulnerabilidad social. Digamos que el cupo laboral no se cumple ni a patadas ninjas, además, ¿no? Y estos chicos tienen una confusión, se confunde mucho el tema de los privilegios con los derechos. Es tremendo. Sí. Habría que tener una charlita respecto a eso como para sentar una posición pública nuestra. Sí. No, con ellos no, porque no les interesa realmente. La operación que hacen es intencional, pero pienso que hay un montón de gente que puede estar confundida o sin muchos elementos como para poder analizar qué es un privilegio en un contexto de relación de poder y qué es el acceso a un derecho humano básico, digamos, como el trabajo. Un montón de gente que está confundida al respecto del concepto de privilegios. Sí, y otra gente que no está confundida, que simplemente tiene ese criterio. Y otra gente que vive de la confusión. Que aprovecha la confusión para decir, ¡ay, no estaba interiorizado! Mala. Bueno, un asco esta noticia, Poppy. Sí, la verdad que igual ya... Ojalá que no pase. ¿Ya pasó? No, ustedes ya saben. Está presentado. Está presentado, pero todavía no se aprobó. Bueno, esperemos que no hagan expert en las elecciones de medio término. ¿Qué vinieron? Si repositivas ustedes. Yo porque leí una buena noticia y me gané el optimismo. ¿Ustedes se acuerdan del tema de Erika? ¿Erika era? Positiva. Erika García. Sí. Todo muy bien. Positiva. Erika García. Que de hecho votó al PRO, lo voy a decir. Bueno, pero nos dejó un buen tema. No, por mucho más, igual la gente sigue viendo al cara de teta de Woody Allen y otros violines. Pará, si fuera cara de teta, tendría una cara hermosa. Depende, la verdad que es una cara de croto, teta, pelado, bueno, cara de viejo. Nepe, cara de nepe. ¿Te gusta más? Cara de escroto. Aparte le va con la cara a Woody Allen. Bueno, ¿por qué derivó todo eso en abusador de menores? No lo sé. De personas menores de edad. Para que Poppy no me reciba. No sabemos si es solamente de menores de edad. Bueno, abusador. Bueno, todavía no votaron, pero ya sabemos cómo se viene comportando el Congreso. Y el Congreso está raro, vieron que está como medio gracioso. Tipo, onda, sale una ley de senadores, va y no siguen diputados. Se aprueban diputados y no siguen senadores. Y así nos tienen hace 2 años. Sí, y lo que sale... Qué caras. Y lo que sale, después lo vetan. Así dejan que lo veten. ¿Cómo se dice? Desarmamento, desguace, desguace, no sé qué quiere decir. Que del Estado. Desarma. Gracias, ella me entendió. El desguace del Estado. Como una bizarriada total en la que dicen, bueno, los diputados no sirven, los senadores no sirven, entonces ¿para qué los queremos? Listo. Vamos por el golpe de Estado. Que quede el presidente, nada. Claro. El autogolpe. El autogolpe. Y ahí va Vicky Villarruel a decir, ¡ay, sí! ¡Es mi momento! No, porque ya sueña con excelente. Eso. ¡Excelente! Cita de los Simpsons. Vamos a estar todo el programa citando molestando Simpsons. A Chana. Me encanta. Eso. Si vos no sabes, no me puedes ayudar con eso. Con alguna puedo. De hecho, tiré un par. Bueno, vamos a estar atentes qué es lo que pasa con este proyecto. Por lo pronto, está ahí metidito en el cajoncito. Del Congreso. Uh-huh. Nosotros mientras nos organizamos para resistir y luchar contra eso. Mientras no, ya estamos organizados. Por eso, es mientras. ¿Mientras qué? Mientras tanto, en simultáneo. Mientras sucede. Mientras eso sucede, nosotros. Ahora, en este presente que no existe, pero presente al fin. Bueno. El presente no existe, ¿no? No. El presente es el pasado. Tienes algo que me distrae en la cara, que no sé si es un agujerito en la nariz o una mugre que tenés ahí en la nariz. No, de este pero lado que es el que yo te veo, sí, negro. Bueno, ustedes no lo ven, pero la está ayudando a Chana. Sí, una gotita de pintura que parece un piercing. Me queda barato. Ay, bueno, a ver cómo te queda. Posando. Bueno. Muy abajo, pero bueno. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Esperemos que no suceda. Y si sucede, bueno, veremos cómo lo resolveremos. Si sucede... Prendemos fuego todo, loco. Piquete de silicona en la puerta del Congreso, chiquis. Me gusta. Piquete travesti. More. Eso puede salir muy bien. Sí, me encanta. Seguimos con el bloque travesti. Una compañera trans, trabajadora sexual, fue brutalmente atacada por un grupo de hombres en Almirante Brown, a la altura de la Rotonda de los Pinos, en Bursaco. La compañera que padeció estos episodios violentos relató que fue brutalmente golpeada por un grupo de hombres en la madrugada del martes 29 de julio y denuncia el abandono de las fuerzas de seguridad de la comisaría número 2. Denunció que el ataque ocurrió cuando estaba en la calle ejerciendo su derecho al trabajo. Luego de un servicio, la compañera relata que para palear el frío, decidió buscar unas maderas para armar una fogata, donde se topó con un grupo de hombres que le increparon luego de un intercambio de palabras, quitándole el celular y pegándole en la cabeza, dejándola inconsciente. Intercambio de palabras. Sí. Según su relato, se desvaneció y cuando despertó se encontró tirada en la calle, siendo pateada y golpeada por los agresores que, a fuerza de puños y palos, la mantenían en el suelo dándole una brutal paliza. Luego de poder zafar de esta situación y salir corriendo en el acto de valentía, el horror no concluyó. La compañera también denunció que, al encontrar un patrullero de la policía, fue llevada hasta el hospital Meléndez de mala manera, donde le pidieron que bajara del patrullero y que caminara hasta la puerta de la guardia en lugar de brindarle ayuda inmediata. En su relato, al encontrarse desamparada, prefirió pedir volver al lugar del incidente para recoger sus pertenencias y retornar a su hogar, ubicado en La Matanza, dado que las fuerzas de seguridad no hicieron caso a su situación, finalizando con una situación de abandono de persona. Finalmente, luego de casi perder la conciencia en el transporte público, decidió ingresar al hospital Balestrini de Ciudad Evita, donde fue atendida y acompañada en su recuperación. La víctima está considerando hacer una denuncia formal, pero tiene miedo de que los agresores se enteren y la busquen otra vez. Porque además digamos que la gente que en general agrede a las travestis es gente que circula los espacios callejeros, uh-huh, ¿no? Donde también están las compañeras que ejercen el trabajo sexual y que están súper expuestas a esas situaciones de violencia y a todo eso que te refuerza la violencia institucional además, ¿no? Porque digo, la compañera fue cagada a golpes y la policía fue como, bueno, chiquita, resolvelo, hacelo vos. Cuando en realidad sabemos que el trato humano es muy necesario en esos momentos y que en general las fuerzas de seguridad son bastante, dejan bastante que desear, digamos, y reproducen mucho la violencia. Bueno, la que nos tienen acostumbrados igual, ¿no? Porque, inoperantes. Bueno. Sí, sobre todo en esos... violentadores. Sobre todo en esos contextos también, digo, en los contextos callejeros o de calle o en las zonas rojas también, digo, el papel fundamental en términos de ejercicio de violencia de la policía no es menor. Entonces, bueno, la compañera apeló a que la llevaran y no se termina todo ahí, sino que después en el hospital también nuevamente agredida institucionalmente porque no recibe la ayuda adecuada. Y así la vida. Teníamos planificada una charla con ella. Se le complicó porque está con otras actividades. La compañera, por suerte, a partir de este suceso horroroso, está siendo acompañada por algunas organizaciones de ahí de Almirante Brown y de La Matanza, también por el municipio de Almirante Brown. Y bueno, hoy tenían actividades, tenían cuestiones ahí que resolver con la situación. Así que no va a poder ser la entrevista, pero podemos quizás más adelante charlar con la compañera. Otro día. Otro día. Totalmente. Para profundizar un poquito más esta cuestión, no sé si tanto en la situación particular de la agresión, porque me parece que este tipo de hechos trasciende un poco lo anecdótico, o sea, no para la víctima, pero sí para la comunidad en general. Y nada, nos parecía como interesante poder pensar en términos políticos y de violencias estructurales esta cuestión de las agresiones y violencias a la comunidad LGTB. Sí, bueno, acá en la ciudad de La Plata, no quiero ser reiterativa porque es algo que decimos siempre, pero los hospitales y las guardias de los hospitales, particularmente con las compañeras trans travestis, son pésimas. Excepto el hospital de Gonet, en términos generales, el San Martín siempre son súper violentos con las compañeras, el Gutiérrez súper violento con las compañeras, las guardias. El San Juan de Dios no, porque lo hemos militado. Es verdad que no. Porque es mucho vínculo hay también, sí, por las mismas especificidades que atiende el San Juan de Dios, digamos, sí, y también con la comunidad. ¿Y el Rossi? Depende qué día caiga. Nadie va al Rossi. Claro, está ahí, en término medio. Está queriendo, va que arranca. Va que arranca. Dale, dale, hay que darle un empujoncito. Bien. Sí. Bueno, vamos con otra ¿está noticia? ¿Está el audio preparado? Muy bien, un este operador. Audio. Yo no lo había ni visto. Sí, no vamos ahora porque no tenemos la entrevista, Pabli. Esas cosas no dice, se dicen al aire. Poner audio. Pará, igual acabamos de decir cada cosa que no se dice al aire. ¿Qué cosa? Bueno, no sé si como por ejemplo. Pongamos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. Salir del confort. El ejército lo ha hecho. Puro vario, ¿eh? Tremendas. Sí. Coraje, sí. Coraje. Tremendas. Admirables. ¿Quién va a ser sino una madre de Plaza de Mayo? Falleció Enriqueta Maroni, expresidenta de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. militó por la memoria, verdad y justicia de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, entre las que se cuentan sus hijos María, Beatriz y Juan Patricio. Enriqueta fue docente y su figura trascendió por ser una de las madres de Plaza de Mayo, que fueron entrevistadas por la televisión holandesa en una de las marchas que tuvo lugar frente a la Casa Rosada mientras se disputaba el Mundial de Fútbol en Argentina del 78, y ese audio que acabamos de escuchar es de ese momento. Su hija María Beatriz, de 23 años, y su hijo Juan Patricio, de 21, fueron secuestrados el 5 de abril de 1977 junto a sus parejas por un grupo de tareas del primer cuerpo del ejército al mando del general Suárez Mazón. Estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención Club Atlético. La esposa de Juan Patricio fue liberada días después, pero su hermana y su esposo, Carlos Alberto Rincón, permanecen aún desaparecidos. Bueno, Enriqueta fue parte de las madres y abuelas que hasta el día de hoy nos siguen enseñando por dónde es el camino de la lucha, y obviamente queríamos hacer mención a esta pérdida, que es una pérdida para todos, pero que claramente nos queda la memoria consolidada, y sobre todo, esto que decíamos recién, ¿no? La fortaleza y lo estratégicas que fueron también al salir a reclamar por todos los detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y lo perseverantes, ¿no? Enriqueta, este último 24 de marzo, marchó en Neuquén, si no me equivoco, a pie, a casi sus 100 años de vida, una compañera a la que le vamos a estar por siempre agradecidas de tanta lucha ejemplar, de tanto coraje y de tanta garra para la denuncia y la resistencia. Si hay un lugar después de este, esperamos que sea un lugar disfrutable y que esté descansando. El mejor lugar es nuestras memorias y nuestro active, por lo menos desde acá. Sí. También. Ah. Vamos al temita que sigue. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires aplicará multas por 900.000 pesos a quienes revuelvan la fucking basura. Acá habría que de poner, los fucking porteños. Acá habría que poner el tema de la cuerpo de fondo. Sí, sí, sí. ¿No? Debería estar sonando en este momento. Sí. Les compañeros recicladores, no, hay otra palabra también, ¿no? ¿Los recicladores? ¿Los recicladores? Sí. ¿Cartoneros? ¿De dónde van a sacar 1.000.000 de pesos para pagar una multa? Es raro, pero bueno, todo lo que hace esta gente es raro. No, no es raro, es fascista. Bueno, en el marco del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, decidió multar a las personas que revisen la basura y ensucien la fucking vía pública. De este modo, la policía de la ciudad ha sido instruida y habilitada a realizar requisas y a obligar a limpiar la vía pública a quienes se encuentran realizando dichos actos bajo el pseudo argumento de preservar la limpieza de la ciudad. Las personas que realicen estos actos, dicen, recibirán una penalización que implica una retribución económica de entre 50.000 y hasta 90.000 pesos. 900.000 pesos. Lo irrisorio de la nueva aplicación, al margen de lo violento, es que quienes revisan los contenedores de basura lo hacen para encontrar comida o productos desechados que sirvan para la reventa o la venta del recicle. Esta actividad, que siempre existió, se ha visto profundizada y ha ido en aumento gracias al contexto de crisis socioeconómica extrema que caracteriza la actualidad del país. A raíz de las políticas económicas de vaciamiento y el desfinanciamiento de las estructuras de asistencias a personas en contexto de pobreza estructural y en situación de calle, la brecha de pobreza ha ido en aumento. Son cada vez más las personas que tienen que recurrir a esta actividad como estrategia de sobrevivencia. Esta política del PRO se encuentra en consonancia con las declaraciones del presidente de la Nación, que en relación a las denuncias de que la gran parte de la sociedad no llega a fin de mes expresa. ¿Cómo no citamos? Esto tendremos que haber puesto el audio de Mila. El audio. Está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero y que si fuera cierto ustedes tendrían que caminar por la calle y estar llena de cadáveres la misma. La calle, chiquis. Pateando cadáveres. Pateando cadáveres, me encanta. La perspectiva de futuro de este señor es horrorosa. Apocalíptica. Turbia. Sí. Tremendo. Bueno, la aplicación. Walking Dead. Sí. Me suena mucho. Tiene como una retórica muy de la fuga, ¿vieron? La peli esa de. No, La Purga. Ay. La Purga. Me parece que va, no, esa me gusta, no, no porque por me ahí, puedo vengar más fácil, pero es la retórica de él, ¿viste? Piso cabezas. Sí. No la vi. Bueno, la aplicación de una sanción dineraria y represiva a personas que no tienen recursos económicos para sustentar la alimentación no solo es un hecho de extrema violencia y un absurdo en sí mismo, sino que también refuerza la política de crueldad coordinada. Sugerimos que si quieren recaudar, que lo hagan con los sectores enriquecidos a costas del hambre del país. Besitos para el PRO y la Libertad Avanza. Vamos con un tema. Busca cómo cerró la columna. Un temita de Cranberries. Justo. Instinto animal. Dale, Pablo, ¿qué pasa con tu instinto animal de operador? Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Duele. dulce guagua entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Yo te voy a susurrar. Estamos en un aire. Sí. Oh, yeah. Cosas dulces. Cosas dulces. Pepas y Steffi. Buenas, paradas. Bueno, hoy estrenamos segmento de la mano de una de las socias fundadoras de Cancelades, Steffi, Estefanía Radowski, que viene a compartirnos esta columna que se llama Polisémica y aturdida. No sé si es el tono indicado para decirlo. Es el sí, que está muy bien. El que vos sientas. Bueno, nombre o combinación de estados, conceptos que la verdad me representan muchísimo. Polisémica y aturdida. Steffi, voy a presentar a Steffi. Nació en 1989 en Rosario, Santa Fe, y desde siempre hizo preguntas. Preguntas sin respuestas, esas son sus preferidas. Se dedicó toda su vida a buscar respuestas a las cosas. Tal vez por eso bucea en múltiples lenguajes. Entre ellos, las artes visuales, escénicas, musicales, filosóficas y botánicas. El lenguaje no es uno solo. Hay multiplicidad en el pensamiento. Y de eso se trata su búsqueda, de multiplicar sentidos a través del pensamiento. A Steffi le encanta pensar sobre temas que la aturden y sobre todo si tienen que ver con la vida acelerada que nos toca transitar en este presente prendido fuego. Es militante de una organización piquetera, educadora popular, docente de artes visuales. También explora el universo de la danza y el movimiento, de la filosofía, de los fanzines y de la escritura. Todo eso lo combina en talleres que facilitan la plata y también de forma virtual. Esta columna es un intento colectivo por encontrarle sentido a, la las cosas que la pellizcan. ¡Hola, wow. Steffi! ¡Holis! ¡Wow! ¿Cómo estás? Bien, quiero escuchar a Chana porque seguro tiene preguntas. Yo tengo una cara de pregunta. Sí, sí, sí. Yo soy muy preguntona. Soy muy preguntón. La columna de las preguntas, quizás. ¿Será? Bueno, brindo con este mate por tenerte acá en el estudio, Steffi, y ojalá que salga así, ambiciosamente mensual. Bueno, vamos gracias. A ver. Gracias por la invitación. Cuando me invitaron me dijeron, hacé lo que quieras. Así que fue como un gran compromiso para mí pensar en qué quería hacer, porque sabía que no quería traer solamente poesía, sino como algo un poco más amplio. Así que, bueno, esto es un ensayo. Vamos a ver, esta columna puede durar 5 minutos o 40, no lo sabemos. Uh-huh. Pero va a durar 15, tranquilos. Puede durar un poco más. A las 7 hay otro programa. Se atacaban. Así que 7 menos 5 hay que cortar, más o menos. Así que ahí. Va a durar menos. Estoy un poco nerviosa, si me agarra pánico radial, salgo corriendo y la columna se termina, así que... Bien. Nos haces un gestito sí, y saco la lengua. Palabras no nos hagas a fuck you. Oh, sí. Sí. Ay, sí. Está tierno hoy. Mándame la mierda, no importa. Así soy. Bueno, tenía ganas hoy de hablar un poco sobre el tiempo y la pereza. Como que traje esos temas para hablar. La idea un poco de esta columna va a ser abordar temas que me resulten interesantes y también invitar a los millones y millones de radio oyentes a que envíen temas que les sean de interés para poder investigar desde diferentes lenguajes. Uno de ellos es la filosofía, después filosofía contemporánea, porque tampoco no soy filósofa, sino que soy una nerd. Analizarlos también desde la parte botánica, la parte de la fauna, como bueno, vos dirás, ¡vamos! ¿Cómo hace para...? ¡Vamos! ¿Qué es esto, no? pero bueno, vamos a hacer este primer intento hoy. La idea del tema de del tiempo y la pereza, yo les traje para compartirles un libro que lo voy a leer entero. No, mentira. Se preparan los oyentes y vayan a buscar su podcast. Por eso podía durar 8 horas. Amenaza, está bien, me gusta esa impronta. Es mi libro, uno de mis libros favoritos, se llama El aroma del tiempo y es de Bian Chunhal, no sé si lo conocen, Bian sí. Chunhal. Lo conozco pero no lo he leído, Yo lo conozco. Bian Chunhal. Es un filósofo y literario de Corea del Sur que, bueno, toca temas que nos atraviesan a nosotros fundamentalmente porque tienen que ver justamente con la aceleración de la vida en esto, en estos tiempos, digamos, en Occidente. Y también hay una cuestión que en Occidente vivimos de un modo y en Oriente se vive de otro modo distinto con respecto a la contemplación de la vida, ¿no? Y voy a tomar, voy a hacer ruidito de mate. Ahí está. Bueno, lo que él plantea en El aroma del tiempo analiza la crisis temporal contemporánea y la pérdida de sentido de la vida moderna. Y argumenta que la hiperactividad y la búsqueda constante de productividad han llevado a la atomización del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos tantas ventanas abiertas que el tiempo se atomiza y pierde sentido en sí mismo como una sola cosa. Entonces, eso lleva a la pérdida de la vida contemplativa, plantea este filósofo, que la vida contemplativa tiene que ver con esto de poder sentarnos, hacer absolutamente nada, y que no es googlear o estar con las redes, sino como realmente hacer nada y contemplar, ver la vida pasar, como quien dice. Y trae un elemento que me pareció muy interesante y lo quería traer, que es la demora. Él plantea esto de poder demorarse en las cosas y en esta demora poder encontrar esos intersticios por los que aparece el conocimiento o el pensamiento. Y el pensamiento, un poco en esto que yo decía que me gusta pensar, tenía un amigo que decía, si me pagaran por pensar, sería millonario. Bueno, en esto de construir pensamiento también construimos las formas de poder fugarnos, ¿no? De algunas cuestiones normativas, sobre todo, o del sistema. Y también, por último, plantea el tiempo como una experiencia, no solo como una sucesión de momentos, sino como algo que podemos experienciar en el momento, desde el presente, digamos, desde la presencia también y en el presente. Entonces, es un libro muy interesante. El libro se llama El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Y un poco lo que yo planteo con esta columna, que lo digo un poco en la presentación, es esto de poder construir colectivamente algunas cuestiones. Así que me gustaría preguntarles cómo se llevan con el tiempo y con la demora ustedes. Yo entiendo que él plantea el tema de la demora con... desde la perspectiva de poder demorarse, poder detenerse y de salirse de esa vorágine en la que te mete el capitalismo, el tiempo, la vida. Yo, la verdad que me cuesta bastante bajarme de esa. Suelo intentar hacerlo los domingos porque me he puesto un límite en los últimos años, pero antes no me quedaban ni los domingos como resto. Y tuve que aprender a cuidarme, digamos, en ese sentido, como poder alojar ese de fuera de tiempo, ponerle que sea. Y así y todo, por más que elija los domingos, como el resto de las semanas estoy como en esa vorágine, igual quiero hacer cosas para mí los domingos y no termino de hacer, o sea, no termino quedándome quieto en muy pocos momentos, o termino siendo productiva inclusive cuando estoy en ese fuera de tiempo. Entonces es como, bueno, aprovecho para leer, aprovecho para ver la peli que no, la serie que no, no sé qué, y como no te terminás bajando de ninguna. Sí, cuesta, entiendo que esto de la demora no tiene que ver con el concepto de procrastinar, sino de como frenarse a quedarse ahí como expectante y decir, bueno, no tengo ningún tipo de obligación ni ninguna carga mental ni ninguna tarea propia o exigida desde el afuera. Y sí, a mí me cuesta, yo soy muy estructurada en un montón de cosas y tenía como la precaución de garantizarme los días, tipo cortecito de semana, los días miércoles, que es un día para mí laboral, trataba como de bajar mucho la intensidad de actividades, de diálogo, de cuestiones con el celular, y el domingo sí, lo reservaba para absolutamente nada, como trataba de hacer el ejercicio mental que me cuesta de no proyectar y adelantarme, ¿no? De no ponerme nada para el domingo, de decir, bueno, me levanto a la hora que me pinte y no tengo ninguna tarea. Hoy justo estuve hablando de eso y últimamente me está costando, como que estoy bien... No, no era terapia, pero parecido. Veo que me está costando por la vorágine que estamos viviendo, por un montón de cuestiones que están pasando en mi vida, como un acelere ahí, y sí lo noté como muy corporalmente, como un cansancio mental de decir, ¿por qué estoy tan cansada? Y tenía que ver un poco con eso, con no quedarme quieta en ningún momento y no lograr... Eso, que es un ejercicio, poder frenar la cabeza, poder frenar realmente, decir, bueno, no es que no esté pensando en nada, porque no sé si existe eso, por lo menos no. Quizás niveles de personas que ejercitan otro tipo de terapias o de hábitos, sí, pero bueno, en este contexto no sé si existe el no pensar en nada, pero sí el no programar, como que yo trato de hacer un esfuerzo como, bueno, no voy a programar nada, ni siquiera una alarma, algo que me cuesta un montón. O me levanto a la hora que me levanto y hago lo que sea. Los domingos trato de mantenerlo eso. ¿Vos sos de poner una alarma de fondo? Yo tengo varias alarmas. Qué católica. Tremendo. Que somos todos que, no sé si aplica la palabra, pero ¿por qué nos reservamos el domingo? Digo, todo, bueno, y porque es una idea que ritmo, socialmente en está medio instituido. O sea, yo, hay que aprovecharlo porque existe por ahora. Sí, yo creo que algo que es novedoso desde este año en mi vida, una decisión que he tomado, a mí me gusta llegar a horario, ya sabrán. Tengo muchas citas todos los días, obligaciones, activismo, laburo, disfrute, todo. Tengo prácticamente la agenda completa, incluso a veces los domingos. Pero algo que me propuse este año y me está yendo bastante bien es intentar detenerme un poco, incluso en el ir. En el ir a horario, en el ir temprano, en el ir tarde. Estoy yendo. Y si estoy llegando tarde, no me estreso. ¿Por qué? Porque voy escuchando una musiquita, porque voy mirando por la ventana del colectivo. Digo, ¿no viene el colectivo? Y bueno, llegaré tarde. Perdón, la preceptora que se tiene que fumar 10 minutos a los estudiantes. Acá una preceptora del otro lado del vidrio que asiente. Pero bueno, intento no llegar tarde porque soy una persona responsable. No es que me chupa un huevo todo. Pero intento que no me consuma la emoción, la vorágine del tiempo, del horario capitalista, digamos. Y después, bueno, no sé si quiero hacer menos cosas. Porque cuando hago menos cosas, ahí sigue. La mente me va a 80 millones por hora y cosas innecesarias. La verdad, en ese momento, en algunos momentos de la vida en los que me sentí sobrepensante... Los hongos me han rescatado y para mí hay que hablar de los hongos. Hay que hablar de los hongos. Ayer también hablé de los hongos, pero bueno, no necesariamente el hacer algo físicamente tiene que ver con esta cuestión de la vorágine de... Es el bocho, sí. Ese de pensar todo el tiempo. Sobrepensar. Todo el tiempo. No sé si sobrepensar. La carga mental, tengo que hacer esto, voy a hacer esto, lo hago tal día, lo hago tal hora, esto pendiente lo voy a hacer tal día para que deje de estar pendiente tal día. Voy a aprovechar para hacer el día que tengo libre. Sí. Yo quiero hacer jardinería. No lo hago casi nunca, pero quiero dejar mi casa hermosa porque es mi cueva. Ay, yo hago. Pensaba en esto de... Bueno, se me mezclaron varias cosas que quería decir. Pero en le esto, robaban la columna a Estef. En esto, vos decinos cuándo querés que nos callemos. No, por favor. En esto que decía Ro, de que venís hablando de que estás en una todo el tiempo, que si bien Argentina tiene contextos difíciles hace muchos años, la verdad que la realidad mundial está... Ayer hablaba con unos amigos... que hay como un chip que está como adentro nuestro, al menos quienes activamos políticamente, que hacemos diferentes tipos de activismos, como que tenés el chip metido en la cabeza, por más que vos estés en una danzando o en un ciclo de poesía o pasándola bien y chill, como venimos diciendo los últimos días, que venís con ese chip de que están pasando cosas del orto en Argentina, en el mundo, en Latinoamérica. Entonces, como que ese estrés está permanente en nosotros. Y ahí... Pensaba en esto que decías vos de los honguitos. Yo creo que las ayudas siempre están bien, ¿no? O sea, yoga, sea honguito, sea... Pero también esta cosa de poder parar. Poder parar, que te quema la cabeza, capaz. Pero ahí, bueno, hay que ver qué es lo que nos quema la cabeza y por qué. Porque, bueno, ya también tenemos nuestras historias, nuestros trayectos. Y los mecanismos también que tenemos para evadir, para no evadir, para hacernos cargos, para poder disfrutar de una situación. Me parece que es como para hablar larguísimo y tendidísimo. Sí, también podríamos autocorrernos por izquierda diciendo que es un privilegio poder parar y no hacer nada cuando están pasando un montón de cosas en todos lados. No hace falta irse muy lejos, o sea, muy cerca. Pasan cosas terribles todo el tiempo. Y esto no para y cada vez va empeorando. Pero bueno, también creo que es válida la pregunta de ¿por qué pararía? ¿Para qué pararía? ¿Cuál sería la búsqueda de parar, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué me demoraría? A mí hay algo que me enseñaron las crisis de pánico, que creo que aquí todos hemos tenido alguna crisis de pánico, es esto de poder ubicar en el presente las cosas que existen. Como, bueno, empecé a nombrar, Chana me ha acompañado en una crisis de pánico, bueno, empecé a nombrar las cosas que tenés acá. Bueno, una silla, una planta, una ventana, como, bueno. Y eso es una manera también de demorarse en el presente, de estar nombrando las cosas que... A mí me pasa mucho cuando camino por la calle de ir mirando las plantitas chiquitas que crecen entre las grietas, por ejemplo, o bueno, cositas así, y prestar la atención a eso y tratar de salirme del sobrepensamiento. Porque una cosa es pensar, que para mí está buenísimo pensar y tenemos que pensar y tenemos que estar en contra de la doctrina, del adoctrinamiento, de la disociación, que ahora está de moda, ay, disocié. No, amigo, asociá, como ir un poco por ahí. Así que bueno, claro. Eso. Combatir un poco la alienación de ir en automático, la enajenación. Sí, y aparte de esto, el pensar como ejercicio mental o en como ejercicio en diálogo también en un vínculo, o sea, cual fuese, estás haciendo algo y no necesariamente eso tiene que ser como re avasallante y re alienante, por decirlo de alguna manera. Qué sé yo, vos, si tu estrategia al circular por la calle es ver las plantitas que crecen, digo, eso es un pensamiento que seguramente puedo suponer que deriva en otros pensamientos que no necesariamente tienen que ser invasivos y que te cuarten la libertad, digamos, o el cerebro o las emociones, digo, puede ser incluso un pensamiento en un hacer que tenga que ver con el crear y con algo que esté bueno al fin y al cabo. Sí, yo un poco pienso ahí que también el detenerse podría ser pensado más desde la lógica comunitaria. Porque digo, está bien que nos metemos agenda y las reuniones y los encuentros, ¿sí? Pero también en ese encontrarse vos te estás parando a pensar la realidad, pero comunitariamente, digamos, entre compañeras y compañeros. Y también es una forma diferente de detenerse. No sé, armar grupos de compas para ir a llevarles una chocolatada, un café caliente a las compañeras trabajadoras sexuales. Es una forma de detenerse de este tiempo capitalista, digamos. Es una forma de bajarse de esa, digamos. Que está bueno la individual y también está buena la colectiva, que ya también lleva como a ser desde otro lugar, ¿no? Desde ese lugar de ruptura con el sistema. Es un punto de fuga porque vos estás generando lazo social, estás generando vínculo, humanidad, que tanto falta ahora, digamos. Sí, también pensaba en esto de, y con esto cierro la idea, de el pensamiento generalmente, a ver, corríjame si no piensan igual, pero recién pensaba, justamente, que el pensamiento siempre está atado o al futuro o al pasado, pero rara vez pensamos en el presente. Creo que el presente se va construyendo en este momento en el que lo que estoy diciendo ahora ya es pasado, porque ya lo dije hace 2 segundos. Y también esto de poder construir pensamiento con las acciones en el presente es una buena manera de, no sé si demorarnos nosotros, pero demorar un poco la máquina esta de punk y rock and roll que nos está corriendo todo el tiempo. Sí, creo que nos ayuda un poco a bajar un poco la adrenalina, a no sé cuáles son las otras hormonas del cortisol y esas que nos hacen estar alertas y que nos hacen estar pendientes como de cualquier peligro latente que, bueno, lamentablemente es fundado todo ese miedo o todo ese pánico en el que se puede transformar. Pero ese estar en el presente es como un mimo de autocuidado, ¿no? Decir, bueno, yo estoy acá, existo ahora y tengo un instante de calma quizás o que tiende a la calma. Creo que mientras más se practica, más lleva un poco a la calma. Que no es que va a durar para siempre, no voy a estar tranquilo para toda la vida. Pero bueno, son instantes en los que puedo pausar un poco y tener un poco de, no sé si paz, pero un poco de calma para poder revitalizar, reenergetizar y poder seguir un poco en mejores condiciones. Sí. Y en relación a eso, para quienes quieran conectar con un tiempo más lento o la demora, traje como recurso el haiku. Vieron que dije que iba a ir como por varios lenguajes. Acá estamos en streaming para quienes nos siguen en YouTube y les voy a mostrar un fanzine que hice que tiene haikus. ¿Conocen los haikus ustedes? Yo sí, tengo un fanzine de haikus, te lo llevo el jueves que viene. Bueno, dale, me encanta. Bueno, los haikus son poesías oriental, o sea, nacen en Oriente, que tienen la particularidad de detenerse en un instante y conectar con ese instante para poder escribir lo que se ve en ese instante. Y como lo que queremos representar, porque a veces esto, en la vorágine de la aceleración de la vida, no tenemos un instante para detenernos y decir, bueno, a ver qué estoy observando acá, sino que siempre nos comen los pensamientos y los sobrepensamientos. Entonces el haiku busca detenerse en un instante y poder describirlo. Y describir no solo ese instante, lo que estoy viendo o sintiendo, sino además lo que a mí me genera ese instante. Y esto se hace en tres versos. El uno de 5 sílabas el primero, 7 el segundo, y acá me dicen por cucaracha, 5 el tercero. No sé si son tan atractivos de ser escuchados los haikus, porque son como más para leerlos, introspectar y bueno, ver qué nos pasa con eso. Yo igual les voy a leer dos. Hay uno que escribí que dice: desaparece el miedo a la trama, ya veo la red. Y hay otro que dice: camino torpe, intento equilibrar. ¿Será el piso? Bueno, nada, son como sensaciones a partir de instantes. Así que si quieren conectar con tiempos más lentos, les recomiendo que vayan a los haikus, que son una linda manera de hacerlo. Después, en cuanto a la botánica, estuve googleando la planta más lenta en crecer, la planta que más tarda, que más se demora en crecer. Me encanta. ¿Quién es? A ver, ¿podemos hacer apuestas? A ver. La palta. Esa es la ansiedad. Yo diría, no sé, la secuoya, porque vive tanto, tanto, que para mí que es porque crece... No, porque crece un montón. No sé. ¿Cuál es? Es un árbol que puede vivir pero planta, siglos. Dijo planta, no dijo árbol. Pero el árbol es una planta. Es general. Pueden ser árboles, insectos y animales. No, mentira. Personas. Se llama, lo voy a decir... Decilo. Puya Raimondi. No le íbamos a adivinar nunca, Steffi, con ese nombre. Es un nombre que le puso un español que la descubrió en el 1800, pero tiene un nombre quechua que es Titanca. Ay, no la conozco. Titanca. Es una planta. No la conozco. Muy fascinante, que crece en los Andes y que tiene la particularidad, o sea, puede tardar 100 años en crecer. Cuando una vez que crece, que llega a lo máximo de su crecimiento, florece y muere. ¡No! Como todos, ¿qué cuando florecemos morimos? Es muy poética la botánica. Ay, quiero verla, la planta. Búsquenla. Google. La voy a googlear. Es enorme, puede llegar a medir hasta 12 metros. ¿Cómo es el nombre coloquial? Una herbácea. Puya Titanca Raimondi. El coloquial es Titanca. Sí. Ese es el nombre científico. Bueno, sí. ¿Y entonces? No, Puya con Y, Raimondi. Bueno, pueden conectar con esa planta, la pueden dibujar, pueden investigar sobre su ciclo de vida, que ya se los comenté, que crece cuando llega a su máximo esplendor, florece y muere. A ver, en streaming. Por favor, porque es muy linda. A verla. Ay, es muy bella, véanla. ¿Qué es? Como un cactus. Pero la gente, ahí del otro lado están todos intrigados. Toda la gente googleando. Van a verla. Me encanta. Yo la voy a buscar con el nombre coloquial, a ver. Bueno. Tutankamón me aparece. Hay una radio Titanca en Perú. Me gusta de la gente que se dedica a la botánica, como que desarrolla la expertise de la paciencia y el detenimiento de la Qué observación, hermoso. ¿Vieron? Sí. Esas dos sí. cosas me encantan. Yo estudié botánica durante un par de años. No la carrera, sino a partir de las materias de la facultad. Después me puse ahí como medio hobby. Hot bee. Y he desarrollado ese expertise en mi pequeña área, ¿no? Y puedo reconocer plantas... Vos tenés una selva en tu patio. Sí. Y puedo reconocer qué plantas son desde el brote de sus cotiledones. No todas, claramente, pero puedo reconocer eso varios talento, árboles y varias plantas que no son árboles. Algunas. Me encanta. Entonces ya desde chiquita sé cuál quiero que quede y cuál tengo que arrancar para que no ya crezca un árbol. ¿De qué vas a dar? ¿De inglés? Lo digo, pero en inglés. Sí, amo, me encanta conectar con eso. Y es muchas veces el trabajar con la tierra, hacer esas cuestiones de mi patio, selva, es lo que me ayuda a eso, a detenerme, a demorarme, a decir, estoy acá y esta es mi conexión. Me encanta. ¿Vos separás la basura? Sí, no toda, pero separo. ¿Qué querés? Uh-huh. Tengo compost, tengo cartón, plástico. Bien. La verdad que últimamente no estoy... ¿Pues lo estás comprando? Sí. O sea, los paquetes de fideo... No, gallosa no compro. ¿Chana, qué decís? No, pero bueno, no estoy pudiendo. No me pone muy bien igual. ¿Pero por qué le preguntas eso? Porque quiero saber. Me intriga. La gente que se dedica al cuidado de las plantas, yo sospecho que debería tener un grado de conciencia más elevado sobre el tema del consumo. Aluminio y, no fallas, y otros metales más conscientes que el resto también de se para. A mí me pasa al revés. Yo reciclo y tengo dificultades para las plantas. En un momento, hace, ponele, 5 años atrás, poco tiempo, se me morían todas las plantas. Era una cosa que no... Y me costó un montón como eso, como... Te voy a poner acá y te voy a ver qué te pasa. Y te voy a mover allá y no sé qué. Y logré en una casa, en la casa anterior, que mis amigas entraban y me decían, no puedo creer que tengas esta planta que es re difícil de cuidar. Estaba divina y me mudé y se murió. Fue una de las roturas de corazón más grande. Pero me cuesta pero mucho. Pero le echas la culpa a la casa, no es culpa tuya. No, al camión de la mudanza. No, algo pasó. Culpa del humano siempre. Pero sí, fue muy interesante. Capaz que como... llegó a su ciclo. Como la titanca. Me gusta que floreció, me hagas sentir bien, te agradezco, pero bueno, no sé si era el caso. Puede ser, ¿qué planta era? Ayuda para Rocío. Pero sí tengo como la práctica de ver cada día cada planta y ver qué le pasa y cómo está. Tenemos problemas ahora con las hormigas, por si les interesa mi vida, pero sí. Después te paso antihormigas naturales. Bien, bueno, está mucho eso, como construís un vínculo con la planta. Sí. Y es muy ahí, como, ahora se le movió la hojita para el lado izquierdo. Uh-huh. Pasás por al lado de la planta y te saluda a la mañana. Con la hojita hace como... Un poco sí. Bueno, sí. Hay gente que les habla y les pone voces. Sí. ¿Son de esas personas ustedes? Sí, hay que, yo hay les que hablo. Hablarle a las hay plantas. Que hablarle a las plantas. Sí, pero yo no quiero que la planta me hable. Hasta ahí no llegué. Los animales sí. Pero responden. No te habla, pero responden. Yo tengo cachetada, un naranjo y tengo un limonero en casa. Y en un momento el naranjo estuvo en crisis. Y como la humanidad misma. Como yo. Y estuve investigando un par de cosas y llegué a unos cultivetas japoneses que decían que, bueno, que había que hablarle a la planta y que en un punto, si la planta estaba medio negada, sobre todo con los cítricos en particular, por ejemplo, la planta no quiere florecer, no quiere frutecer, uh-huh. Frutificar, no sé. A veces... Hay una gente que dice que hay que pegarle un poquito. No estoy de acuerdo en el con esa tronco, teoría. En el no estoy de acuerdo para nada, pero... Y otros como que hay que decir, bueno, mira, si no floreces, si no creces, te vas. Tipo, hijas del rigor. Y yo lo hice. Y arrancó. Y está llena de brotes. Está pero bien, se también. La planta. O sea, la retaste. La ¿le reté. Pegaste? Le hice tuk-tuk, no le pegué fuerte con bronca. Estresaste a la le planta. Le hice así, mirá. No. Bien. Le golpeé como diciendo, despertate, ya pasó el trasplante, ya pasó la crisis, despertate y seguí viviendo porque la vida es ahora, no el año que viene. Bien. Y la se cagan de risa. Yo lo hice y la naranja está llena de brotes. Quiero decir que además le he hecho cosas, ¿no? Le he hecho sangre menstrual, hay que decirlo. Esa está bien. Al limonero también, y al limonero, ustedes vieron la cantidad pero de limones positiva, que tengo. Está bien. Y ahora hice un abono nuevo que lleva cáscara de huevo, no vegano, claramente. Borra de café, se llama sí, el café sí. Que usás de que te quedó. Cenizas y cáscara de banana. Bueno, todo eso en un bidón. Lo dejas ahí un par de días y se pone negro. Y levanta. Y le encanta. Eso es particularmente para cítricos. No sé. Bueno, buenas datas. Ese está bien. El del golpecito no, ese está mal. Pero ya es no un golpe nadie. Tierno, es como cuando yo te hago así no la espalda. No sé, no, incomprobable, Arriba, arriba. Arriba, arriba, que no caiga. Dale, que la vida es ahora. Listo, brotada. Detenete, pero no tanto. Brotada, brotadísima. Bueno, y para terminar esta visita, el animal más lento, ¿cuál piensan que es? Dicen la tortuga del otro lado del vidrio. Yo creo que no. Las tortugas son rapidísimas. ¿Le ganó a la liebre? ¿Qué dijo? Perezoso. El cobayo. O el cangrejo. Yo, no. ¿Cómo se llama? El cangrejo tiene una velocidad que te corre, te pincha. No, no, corre nada. Nunca me corre un cangrejo, pero puede ser la estrellita de Mar Culona. No, ahora que está de moda. ¿Cuál es? El perezoso. ¿Viste? Bien, adivino Pablo. Pablo. Se ganó una birra. Ay, los amores. Los Papá Noel de las birras, este chiquito. El perezoso existe desde hace 35 millones de años. Un hermoso. Es un animal muy antiguo, longevo. Y lo interesante del perezoso es que le pusieron perezoso porque como era tan lento, uno de los 7 pecados capitales es la pereza. Uh-huh. Entonces, tipo a modo de castigo, te vamos a llamar perezoso porque sos muy lento. Pero su nombre original era Megatherium. Megatherium. Acá para Pablo, que es fan de los perezosos. ¿Qué es un Megatherium? Un Megatherium es toda una familia de mamíferos. Hay varios, además del perezoso. Y son una familia de mamíferos que datan de aproximadamente 65 millones de años. Tirando data random. Eso de antropólogo, el oficio. Sí. Bueno, nada, esas eran las informaciones que traje para compartirles en el día de hoy. Tenemos la planta más lenta, tenemos la forma de escritura que nos conecta con la lentitud, tenemos el animal más lento y tenemos un hermoso libro que se llama El aroma del tiempo de Byung-Chul Han, que se los recomiendo que lo lean y que después pueden debatir con sus amigues. Hermoso, me encanta. Hermosa, hermosa, hermosa columna. Me voy a tatuar un perezoso acá. Ay, los amo. Ay, yo me voy a tatuar una titanca. Una titanca en el hombro. En la pierna, capaz. Y después acá Byung-Chul Han. De columna. Como la gente que se tatuó Messi, viste, tipo, ya después al otro día te querés pegar un corchazo. Porque el coreano está bien, pero para tatuártelo es mucho. Bueno. Hermoso, Estefi, lo que trajiste. Gracias. Que el objetivo de un mes. La cara me amenazan, me amenazan. Vos viniste en modo amenaza. La presión. Le vamos a hacer el golpecito, sí. Estefi. Horrible. De hecho, para, ¿qué? Quiero decir que no es para meter presión, pero la idea era que vinieras el último jueves del mes. Bien. Así que agosto pinta doblete. No, ah, ya le estás metiendo mucha presión. No. ¿Te pero gusta si no van estresar? A pasar 2 meses. No, un mes. Bueno, después charlamos. Bueno, claro. Que la audiencia decida. Voten. Ah. Bueno. Bueno, vamos a terminar esta columna con un temita de Valen Boneto que se llama Al Florecer, elegido por Estefi. Gracias, Estefi. Gracias a ustedes. Mua. Las luciérnagas La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La letra para entrar cantando. Ya deberías saberte la letra. Ay, porque si no somos fanáticas de Marina Bertoldi, yeah, todas, este programa se cae. Yes, no soy fanática. Cuando tenga entrada para el recital, me aprendo la letra. No soy fanática de nada, pero puedo hacerlo. Aprendetelo ya. Mira, vamos a acomodarle un poquito el micrófono a nuestra invitada, por favor, que nos está apuntando. Nos ha venido a visitar. Sí. Ahí va. Yo quería moverlo, pero no podía. Y no, tratamos de no moverlo porque me hace encanta ruido y de hablarle el, de derecho. El tono cantado que tiene. Vamos a compartir este momento del Cositas Dulces, que es como un espacio que venimos pensando, te comentamos también para que tú sepas, que es un espacio que esto que planteaba Steffi de bajarse del tiempo, es como lo pensamos como en esa tónica de poder convidarle a la oyentada un momento para poder bajar, conectar con cosas lindas. Y para eso invitamos hoy a Lilian Bonita, que es una viajera del mundo, enamorada de la humanidad, narradora, creadora, inventora, artesana, antropóloga en camino, convencida de que la palabra sana y que, la artesanía es el archivo de la vida humana en el planeta. En el planeta azul. En el planeta azul. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Amo! Bueno. ¡Qué lindo nombre! Me gusta el dulce. ¿O no? Sí, cosas dulces. No nos vamos a poner literales con el tema de la glucosa y esas cosas. Ay, justo le estaba por dar los caramelos. Pero sí, la idea quedaron es quedaron medio poco eso. Pocos, pero como, bueno, por lo general como tratamos poder de traerle conectar con cosas lindas a las invitades. Muchas gracias, mentas. Sí, sí. Mentas. Ay, no, no sé si son veganos, no sé si son veganos. Son veganos, tuviste suerte, pero bueno. No tuve suerte, los compré a propósito porque son veganos. Gracias. ¿Ah, sí? Sí. Ah, voy a probar. Me encanta. Yo no soy vegana, pero... Prueba igual. Pero son de menta. Mejor. Todo lo que está de menta está bien, menos el licor de menta, obvio. Sí. El licor de menta es riquísimo. El licor no. De... Bueno, listo, no. ya tengo compañía de licor. ¿Hay? Ah, de melón. No. Peor. Es de kiwi. Peor. Es verdad, ¿qué es verdad. ¿Qué es eso? Cosas dulces. Ay, cosas dulces. Un budincito. Cosas dulces. Budín de manzana. Qué rico. Acaba de llegar... hay una buena imagen del otro lado. Un segmento diabético. Nos toca decir un minuto de cosas dulces. Dulce de leche, arequipe, frost, pasta flora, cheesecake. Frutas. Todas frutas. Tarta de manzana. Lemon pie. Dijo un minuto, dulces. Todavía bueno, no pasó. Perdón. Banana, manzana. Licuado. Repetir. Licuado. Helado de chocolate amargo. Ay, de dulce de leche granizado con helado de nueces, mascarpone. Mousse de chocolate. Un flan con dulce de leche y crema de leche batida. Frutillitas con crema. Ay, sí quiero. Fresas de... A ver, tiralo vegano, dale. No, es que yo no... Perdón. Budín voy de a banana. Arruinar todo como, soy, como hago, pero yo no frutillas. Soy muy de lo dulce. Pero para dulce estoy bueno, yo. Bueno, pero eso no es por vegano. ¡Apa! No es que todo lo tenemos que comer. Eso no es por cosas vegana igual. Sí, pero no se me ocurren, claro. Como no se me antojan. Mucho sexo. También. Gay. Gay. Mucho sexo gay. Gay. Puede ser saladito. Igual esa también. Yo no creo que el sexo es más saladito que dulce, pero le podemos poner un poquito de miel. No estoy de acuerdo. Hay sabores dulces. Sí, obvio. Ah, obvio. ¿Sí? Bueno, dulces. No he probado bueno, tanto. Sí. Bueno, hay que anotar. Listita de cosas por probar. Eso bueno, está bueno. Me interesa el tono, el tono cantado. ¿De dónde venís? Mira, ¿por dónde venís? Yo soy del mundo. Exacto. Así que de dónde vengo, vengo de... Pero nací en Bogotá, Colombia, y esta tonalidad no se me ha quitado. Y lo bonito es que es la voz parecida a la de mi mamá cuando se escuchan las dos voces por teléfono, que es lo de la tecnología. Escucho la voz de mi mamá y digo, ay no, pero esa es mi voz, eso lo dije yo. Entonces es muy lindo tener la voz de la mamá. Bueno, para mí, en mi caso. Sí, sí. Y no dejar la tonalidad. Como tampoco el gusto por las cosas dulces de Colombia. Ahí va. ¿Qué? Igual no sé si tiene que ver con el momento, pero ¿qué cosas dulces hay así típicas de Colombia? Postres o lo que sea. Ahí están las cocadas. Son, ¡ay, cocadas! Son a base de cocos, una cosa que se llama alegría, que es como... La necesito ya. Popcrumb. Como el pochoclo, pero se hace con panela. Entonces hace una bolita de pochoclo. ¿La panela sería como leche condensada? ¿Puede ser? No. La panela es como el azúcar morena, que le dicen aquí. Chancaca le dicen en Perú. Chancaca. Ahí va. Entonces lo hacen así, hacen el dulce y pegan el pocrón y queda una bolita. Y le ponen coco. Y sí, y entonces, alegría con coco y anís. Me encanta. Qué rico. Hay que probar. Sí, es delicioso. La chancaca sería como una instancia previa del azúcar mascabo, un azúcar no, sin refinar. La chancaca es el principio de todas las claro, azúcares. Por eso. La sacan de la caña. Que está como cortada igual. La ¿no? sacan, pues, la caña la prime, la caña es como un, es como un, como un pan como un ladrillo, de azúcar. Claro, como un ladrillo. Entonces la sacan del oprimen la caña de azúcar. A eso le sale el líquido. Ese líquido lo empiezan a cocinar. Después lo ponen en unos cuadritos y eso es lo que se llama chancaca o panela en Colombia. Y ya después esa panela la siguen cocinando y le siguen haciendo cosas hasta llegar al azúcar blanca. Claro. Pero la primera parte es sacarla del juguito de la caña, después cocinarlo un poco y ponerlo ahí en cuadraditos. Y es muy rico. Qué rico. Yo igual quiero probar la alegría que nunca probé. O sea, ya ese nombre es como el lo nombre, necesito. El nombre tienta. Además que es precioso, sí. Eso es del Caribe colombiano y entonces las negritas se ponen una manta en la cabeza y una batea, un, ¿cómo le dicen aquí a las bateas? Un fuentón. Y van caminando así, todas muy coquetas, y van gritando, ¡alegría con coco y anís! Ay, es precioso y es muy rico. Me encanta, me encanta. Y bueno, te la bajan así de la mano, ¿no? Bajan, a veces bajan el fuentón, pero es grandote, claro. De verdad, es más grande que los brazos de ellas. Pero es y es vegano. Sí. Uh-huh. No sé si es vegano, eso sí. Sí, por los ingredientes. Maíz, coco, azúcar, coco y anís. Yo le quitaría el anís, pero... Ay, me encanta el anís. A mí me gusta hasta ahí. Es suavecito, no se siente mal. Claro, exacto. Me gusta todo en su justa medida. ¿Y qué fue lo que te trajo hasta llegar acá? Me imagino que hubo un recorrido ahí, naciste en Bogotá. Andás a ver qué pasó en el medio, pero ¿cómo llegaste hasta acá? Mi espíritu nómada, desde los 4 años yo viajé, mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes, mi mamá me tuvo a mí a los 15 años, uh-huh. A los 17 años de mi padre, y consiguió un trabajo de visitador médico. Así que le tocó, desde los 3, 4 años empecé a viajar por todo Colombia, porque lo trasladaban a diferentes partes, y ahí me empezó el espíritu nómada y no he dejado de caminar y de caminar. Pero hace bastante, como en el 2004, me dijeron que tenía artrosis degenerativa y que en 10 años no iba a poder caminar porque eso no tenía cirugía, no tenía ninguna solución ni nada, y que era una enfermedad muy dolorosa. Mi rodilla sí tiene, ya no tiene cartílagos. Uh-huh. Y salí yo asustadísima porque ya no iba a poder caminar. Y en 20 minutos dije, no voy a poder caminar, entonces voy a caminar hasta donde me dé. Y ya llevo 20 y tantos años caminando y sigo caminando. Pero llegué a La Plata y me atrapó. Mira. Llevo 3 años, salí la última vez, fui a Uruguay, y ahora hasta pereza me da de ir a Buenos Aires. Me atrapó, ¿verdad? Uh-huh. Me encanta. Eso. Te iba a preguntar porque yo siento un poco esa cosa nómade. Y llegué a La Plata y es el lugar donde más me he quedado. Después he vivido en provincias mucho tiempo, pero siempre me he mudado por la misma dinámica, por el sistema, bueno, por muchas cosas. Pero siempre me sentí cómoda en eso de rotarme. Y en la ciudad de La Plata estoy hace 10 años. Y es como... me siento como que es un lugar en el que me quedaría. No me voy a quedar igual. No. Pero me siento como cómoda todavía, digamos. Yo me siento muy cómoda, las distancias son pequeñas, hay pajaritos, hay árboles, hay placitas en cada 4 cuadras. A mí me gusta mucho, no sé si me voy a quedar o no, pero por ahora estoy asombrada que ya llevo 3 años sin moverme y la necesidad de moverme era inminente, de conocer, de ver, de comer, creo que también por eso me dio por la antropología. Bueno, esperemos que continúe así la ciudad. Con arbolitos, con pajaritos, con plazas. Haremos todo lo posible para que siga así. Pero el Parque Saavedra creo que no dice lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entre otras zonas. Pero mira, no me tires la lengua porque yo me desvío un montón muy fácil. Te quería preguntar sobre tu costado de narradora. ¿Cómo nace? Si es algo también que traes con tus ancestres, o si es algo que nació en vos de manera independiente, ponele, ¿cómo naciste narradora? Qué pregunta interesante y bonita. Los colombianos somos narradores, o sea, nosotros desde el principio llegamos, nos levantamos y ya contamos cómo fue el sueño. Para hablarnos y comunicarnos nos estamos narrando todo el tiempo lo que dijo la vecina, cómo se vistió la vecina, pero todo es como cuento. Y hay la narración contemporánea. En Colombia tiene un muy fuerte arraigo. En el 80, empezó en 1980 la narración contemporánea. Es algo muy moderno, es una de las artes escénicas más nuevas que hay, que vienen desde el principio de los tiempos, que era cuando el ser humano se reunía para superar el miedo de la noche, ¿no? Frente al fuego, y a contarse cómo había sido la noche, cómo habían casado lo que habían casado, o pedirle permiso a lo que iban a casar para superar el miedo de la noche. Entonces, algo totalmente natural del ser humano que nos ayuda a conectarnos mucho más. Pasó el tiempo, nos volvimos otras personas, otros seres, empezamos a olvidarnos de esto porque ya teníamos casita, ya teníamos luz, ya teníamos de todo. Pero en los 80s vuelven a tomarse, en Europa se vuelve a tomar, porque africanos pasan a Europa y empiezan a contar sus aventuras en cómo es su vida en África. Y empieza a darse cuenta, Misael Eliade es un... Sí. Un antropólogo habla mucho de cómo se sana con la voz, con la palabra. Bueno, resulta que a mí siempre escuché cuentos, somos colombianos, es una tradición ir a escuchar cuentos en cada parque, en la facultad, en las placitas, es algo muy natural. Yo salí como artesana de Bogotá. Y llegué a Bolivia, y en Bolivia no se podía vivir de la artesanía. Nos quitaban las artesanías y nos sacaban del país donde nos vieran. Entonces estaba complicada ahí en La Paz. Y habían unos argentinos precisamente que hacían semáforo y hacían música en los restaurantes. Y me invitaron a ayudarlos a hacer semáforo. Y de repente un día los invitan a que hagan un evento en una despedida de fin de año de una empresa. Y todos hicieron algo, su gracia, ¿no? Cuando dice el señor, necesitamos que haga una hora más. Y todos, pero ya hicimos todo. Y yo, bueno, yo les cuento un cuento, pues de natural, ¿no? Dale, entonces fui, conté un cuento y le gustó, ¿no? Entonces ahí me empezaron a invitar al mediodía y a la cena, ir en los restaurantes, los que hacían la música, para ir a contar cuentos. Y con eso sobreviví en Bolivia, sacaba plata para lavar la ropa, sacaba plata hasta para alquilar media hora de moto ahí en Copacabana y para pagar la habitación. Y me quedó gustando. Bueno, yo seguí viajando, tales, y llegué a Argentina, pero en Argentina no tuve tan buen impacto. Pasó el tiempo, estuve en Buenos Aires un tiempo, me enamoré, un amor desastroso, terrible, una mujer que consumía cocaína, tenía dos hijos y le dieron cáncer, la operaron, le hicieron una mastectomía y seguía consumiendo. Así que me estaba consumiendo a mí el, parce, no puedo verla cómo se está destruyendo, y de todo empecé... una decaída, y dos amigos, uno artesano y la compañera música, me acercan y me dicen, oye, no puedes seguir así, estás muy mal, ¿por qué no buscas un cursito de narración o algo? Porque a ti te gustan los cuentos. Y busqué por internet y estaba Claudio Ledesma de narración, de cuentería, y fui a tomar un tallercito con Claudio Ledesma. Y al mes estaba yo contando cuentos en público en Tapalqué, y a mí me sanó eso. Lo que fue hace, eso fue hace, en el 2016, ya casi 10 años. Wow. Y me salvó y me quedé contando cuentos. Yo hice mucho teatro en Colombia, yo antes de ser artesana hice teatro, pero también terminé con el teatro. Después me dediqué a la artesanía y otra vez como que por la cuentería llegué, como que siento que conecté otra vez con el teatro. La cuentería, me encanta la palabra, me encanta la idea, el concepto, la cuentería. Cuando tenía como 12 años yo soñaba con que iba a hacer teatro en el extranjero. Y iba a viajar muchísimo con mucha gente, ¿no? Y como en el 2017 estaba yo en un teatro ahí en Buenos Aires, no me acuerdo el nombre, y abro un poquito el telón y veo la gente, y es como un déjà vu de sueños. ¿No les ha pasado que uno tiene sueños y dice, se me está cumpliendo? Bueno, a mí me pasó eso, fue un déjà vu de sueños gracias a la narración, a los cuentos. ¿Y trajiste algo o vos cómo haces para narrar? ¿Tenés algo preparado o haces como improvisación? ¿Tenés algún relato base que vas todo adaptando eso, al momento? A todo digo que sí, a nada digo que no. Bien, entonces ahora nos vas a hacer alguna narración. Yo creo que les voy a contar algo que les voy a contar, algo que les va a gustar. Ajá. Y es mi primer autorrelato. Dale. Resulta que en Colombia las navidades se celebran, la navidad se celebra, empieza a celebrar desde septiembre. Entonces empiezan a hacer publicidad y de todo. Para esa navidad yo tendría unos 7 años, seis años, y todos los niños decían que el Papá Noel o el Niño Dios en mi época eran los papás. Y yo me enojaba con los niños, a todos les daba puños en el brazo y de todo. Y les decía, ¿cómo se les ocurre? No, el Niño Dios sí existe. Yo le hice la carta al Niño Dios, por favor, tráeme unas zapatillas para jugar fútbol. Esos, botines. Una capa de Superman y un reloj de Mickey Mouse que dé la hora. Yo tengo 60 años hablando del tiempo y creo que lo que me ha dado la oportunidad de tener 60 años y estar tan regia ha sido la lentitud, porque me doy el tiempo para todo. Y en mi época, y sobre todo en Bogotá, que en Colombia, que es un país muy, muy machista, jugar fútbol en esa época no era posible. Yo ya jugaba al papá y a la mamá con la vecina y yo era, por supuesto, el papá. Daba una vuelta en el triciclo, regresaba, le daba un beso y nuestros hermanos eran nuestros hijos. Eso ya tendría unos 5 o 4 años. Pero entonces a los 7 años, para una Navidad, invitaron a unos amigos de mis papás, y venía la niña más bonita que yo había visto en toda mi vida. Yo tenía 7 años y la niña tenía 12 años. Luz Elena Galvis se llamaba. Luz Elena Galvis. Entonces yo la veía, yo suspiraba y de todo, pero Luz Elena no me daba pelota. El que me daba pelota era el hermanito Jaime, que tenía unos 10 años, pero yo jugaba debajo de las cobijas a darnos besitos con Jaime, puedo ser sincera, pero a mí la que me gustaba era Luz Elena. Pero bueno, entonces mi hermana viene, porque yo creo que todos los hermanos tienen eso, ¿no? La habilidad de volverle a uno la vida mierda. Todos, ¿por qué fue mal? Y llega mi hermana Giovanna y me dice, ¿sí sabe que mi papá es el Niño Dios, no? A plena medianoche me sale con esas. Pues le di un golpe en la hice llorar. Sí, es mi papá. Yo vi cuando nos dejó encima de la cama un reloj de Mickey Mouse que da la hora, unas medias de rayas, y a nuestra hermanita menor le dejó un peluche. Las 12 de la noche salimos corriendo y adivinen qué había en la... No estaban los botines. No estaban. Estaban unas medias de rayitas, estaba el Mickey Mouse, estaba el peluche de mi hermana menor. Era mi papá, el Niño Dios. Así que yo entré en una tristeza, y como en todas las películas y todas partes siempre, ¿no?, el alcohol es el que ayuda cuando uno está mal de corazón y todo eso, empecé a tomarme todos los conchitos de ron con Coca-Cola, me pegué una borrachera y empecé a perseguir a Luz Elena, a darle un beso por toda la casa corriendo. Los adultos estaban ya borrachos y Luz Elena lo único que hacía era gritar ¡no, no! Y yo decía, soy un hombre y mañana me voy a casar con Luz Elena. Tengo 12 años y mañana me voy a casar con Luz Elena. Cuando mi papá cayó en cuenta, todos cayeron en cuenta, me levantó en sus brazos como un héroe y me llevó a la cama. Y ahí en la cama, empecé a vomitar, por supuesto. Todo a vueltas y me di cuenta de 3 cosas. Una, que el Niño Dios es mi papá. 2, que el alcohol emborracha. Y 3, mierda, a mí me gustan las mujeres. Y ese es mi primer autorrelato y es verdad. Gracias, qué linda escucharte. Me encanta. el relato de cómo una se va conociendo también en compañía de las desgracias, vamos a decirle, entre comillas, de desilusiones. De las otras niñeces también. Sí, bueno, amistades. Sí, yo quería decir de la desilusión de... De lo que no es como Dios. Por el desamor tan pronto y joven que tuvo. También. Sí, fue duro. Pero bueno, este tipo de cosas, viste que al narrar uno, al contar y todo eso, es como que se va encontrando con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando sale del cuerpo, el alma, a través de la palabra, de la voz, es cuando te encuentras contigo mismo y es cuando te alivias. En las etnias siempre se cuentan de dónde vienen y de todo. El curaca les cuenta, habla y va sanando así. Y así como a mí me sanó la narración en el 2016, 2017. Sí, qué bueno. Gracias por invitarme, qué rico. Además me encanta hablar frente a un micrófono. Bueno, invitada. Invitada a todo lo que te quedes en La Plata a hacer algo en la radio. Sí. Claro, vale. Tendremos que venir a contar un cuento más seguido. Me gusta, bien, me encanta. Me gusta la idea, sí, totalmente. Sí, nos quedamos sin tiempo y con muchas ganas. Bueno, así quédense que... con ganas, que así es que es rico. Me gusta. Sí. Bueno, de vuelta, te agradecemos, Lilian. Obviamente vamos a seguir hablando para poder escucharte en otras oportunidades. Me puedes decir bonita. Bueno, bonita. Pueden seguir a Lilian si quieren en las redes, @LilianBonita, ¿no? Lilian, ¿con un guión? Lilian Cuenta, no. Lilian Cuenta, perdón. O Lilian Bonita, en cualquiera ahí de las dos. Ahí sí. La encuentran y se van a enterar cuando esta bonita está ahí compartiendo narraciones. Vamos con un temita y volvemos para muchísimas irnos. Gracias. Muchas gracias. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, de ojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corre poquito nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me te arrepienta, heredarás estas flores, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, de ojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Thank you. quieren ser llamadas por su nombre. Entré mal. Perdón. Qué tarde. Qué tarde que entraste. Qué programón, loco. Tremendo zarpado. Programa. Bueno, hermoso. Les queremos avisar que hoy arranca un nuevo programa que no quiero decir el nombre porque lo voy a decir mal. Otro fin del mundo. Así que vamos a tener un nuevo programa en Radionauta. Se quedan en sintonía en la continuidad. Así que vamos a pasar una agenda rapidísima para que disfruten de este fin de semana que viene con de todo. Para empezar, hoy, La Resistencia Teatro presenta Ofrenda a la Pachamama. Muy oportuna la fecha. Desde las 20 horas en Blondi Cultural, calle 11, entre 54 y 55. Sí. Con Susana Moreno, Cecilia Bucolo y Bautista Markovich. Es una obra de teatro que está muy, muy bien. Habla un poco de la Pachamama y de las identidades sexogénero disidentes. Hermoso. Así que de acá a escuchar Otro Fin del Mundo, después a Blondi Cultural. Mañana viernes, para que nuestra amiga y primera socia Ruth vaya a buscar la birra que se ha ganado la semana pasada, acá en la mismísima Olga Vázquez tenemos Neo Perreo, Turreo Místico. Una fecha con de todo. Música en vivo, DJs, perfo, travestis de todos lados, trans de lo alto y lo ancho del país. Córdoba, Tucumán, vienen a compartirnos su arte, su perfo, su música. ¿A qué hora es? Desde las 19 hasta las 0. 00. No cuelguen. Se pide el deseo a las 00. Se pide un deseo trabo se pide mañana. Después el sábado hay de todo. ¿Quieren decir algo de eso? Arranco yo. Arranque. Primera es a las 14 horas en 7:50. Artivismo por Palestina. Desde el Comité de Solidaridad por Palestina, en coordinación con muchas organizaciones, partidos políticos, colectivos y demás, nos encontramos en la esquina de 7:50 a recuperar nuestra esquina, a ver si alguien nos quiere venir a sacar, a unir voces, gritos y cantos por el fin del genocidio, del hambre y de la ocupación sionista. Desde las 14 nos vemos en 7:50. Y después, desde las 16, la asamblea Mostri en el Olga Vázquez, convocada por la coordinadora Floppy Reinaldi, se invita a todos los activistas del colectivo LGTB+, organizados o independientes, a participar de este encuentro para organizar y pensar juntas acciones políticas de cara al recorte y el vaciamiento continuo de las políticas para nuestra comunidad. Vénganse, los ejes a debatir son cupo laboral trans, acceso a la salud integral, políticas sociales y económicas y persecución, criminalización en la zona roja. Y ya que se vienen hasta la Olga, desde las 20:30, también tenemos evento cultural en solidaridad con la familia Villalba, una familia criminalizada y perseguida por los estados paraguayo y argentino en complicidad. Mientras que seguimos preguntando desde noviembre del año 2020 dónde está Lichita y exigiendo la aparición con vida de esta niña de entonces, 14 años, después de que fuera secuestrada por el ejército paraguayo. También exigimos libertad y absolución para su madre Carmen y su tía Laura Villalba. Mañana desde las 20:30, música, comidita y mucha rosca. Esta actividad la convoca Pañuelos en Rebeldía, ¿no? El sábado, sí, organizada por Pañuelos en Rebeldía, quien habita el Olga Vázquez. Bueno, y ahí ya llegamos al final. Llegamos al final en el horario que queríamos llegar, 18:58. Salió todo impecable. Registren este momento porque no están puntuales. Eso. Bueno, nos vemos la semana que... ¡Godi! ¡Programón! Vino Godi. ¿Cómo te queremos, Godi? Te vamos a dedicar este cierre de programa con todo el amor que te tenemos. Y este tema de Mon Laferte, no voy a decir más nada. ¿Para dónde Amárrame. Se fue? Chao. Ay, quiero un medio poco, pero que no me dé cuenta que nadie sepa. Ven, cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Thank you. ¿qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad. Político y cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3.